tiene magia cuando acerca sus labios y es provocativa sin siquiera pensarlo. Es un amor de urgente calendario porque tiene 15 y yo más años. No puedo desperdiciar el tiempo, eso sería fatal, lo siento. No quiero echarla a volar, no quiero darle a pensar, quiero que sea mía. Soy egoísta de más, mintiendo, que no nos separará el miedo. Un día yo sé muy bien que aunque me ame también, se irá muy lejos. Es una bomba de tiempo, este amor sin documentos, pero en sus brazos me siento el hombre más feliz de todos sus momentos. Es una bomba de tiempo, mira que mucho lo siento. Debo tatuarme en su piel para robarle el amor y quitarle el aliento. La luz de mi habitación muy tenue, tímida conversación muy breve, una caricia prohibida, una lágrima y su amor me hierve. Es una alucinación tenerla, es una dulce obsesión quererla, inocente destrucción que exige mi corazón poseerla. Es una bomba de tiempo, este amor sin documentos, pero en sus brazos me siento el hombre más feliz de todos sus momentos. Es una bomba de tiempo, mira que mucho lo siento. Debo tatuarme en su